amigos de todo el mundo. Están escuchando Radio San Gabriel en español desde la base Esperanza, Antártida, Hello, Argentina. Herzliches willkommen. Hier ist Radio San Gabriel in Spanish aus base Esperanza. Hi friends from all over the world. You are listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from base Esperanza in Argentina, Antártida. 안녕하세요. 청취자 여러분들 환영합니다. 여기는 Radio San Gabriel, base Esperanza, Antártida, Argentina입니다. Aquí nadie va igual. From the Argentine Antarctic Territory, or land of San Martin, your friendly radio station, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, is broadcasting. Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la emisora más austral del mundo, difundimos Decíamos al comenzar el programa que esto que escuchamos justamente de fondo es Gustavo Santaolalla, quien junto a León Gieco hicieron de Ushuaia a La Quiaca. Y hoy la radio nos permite ir un poco más allá, y mucho más allá también, a dos puntos casi extremos de nuestra querida nación, de nuestra querida Argentina. La Quiaca, por un lado, la base Esperanza, por el otro, la base Antártica Esperanza, por el otro. Vamos a saludar primero a Darío Jurado, que es periodista de Radio Nacional en La Quiaca, a ver si nos estás recibiendo bien. Darío, un abrazo desde acá, en Buenos Aires, Domingo La Carta es el programa, y Adrián Corol te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Adrián? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes a toda la gente. La verdad que un gusto poder participar de acá de la ciudad de La Quiaca, contarte de nuestra región. La verdad que es un gusto que siempre a uno que vive, que ama su tierra, hablar de nosotros, hablar de la Argentina, y sobre todo desde Buenos Aires a la otra punta también, como vos decías, León Gieco, uno que ha tenido la oportunidad en algún momento de poder charlar, hacerle alguna entrevista. León Gieco siempre pone a La Quiaca y al otro punto de la Argentina sobre la mesa para poder charlar, así que es un gusto, Adrián, poder charlar con vos, hablar con vos y hablar con toda la gente también. Buenos días. Buen día, Darío. Y también tenemos en línea al jefe de la base de Antártica Esperanza, en un fin de semana además muy muy especial de actividad allí en esta base que está operativa todo el año, que es el Teniente Coronel Vázquez. Un fuerte abrazo, Vázquez, desde Buenos Aires también lo saludamos. Buen día, Adrián, mucho gusto. Muchísimas gracias por el saludo y por esta oportunidad de poder salir a toda la audiencia. Bueno, sí, este fin de semana es bastante particular. Ayer tuvimos la visita del señor ministro de Defensa, acompañado de otras autoridades del ministerio y otras autoridades militares. Y bueno, ahora estamos a la espera de recibir a un buque turístico, el cual bajan turistas para tomar una impresión de lo que hacemos nosotros acá en este confín de la patria. Ah, en este confín de la patria, ¿cuáles son las condiciones meteorológicas? Ya que ahí hay estación meteorológica, ¿cuáles son las condiciones en este momento? Bueno, hoy es el día, amaneció nublado, sin nieve, con temperaturas positivas, un grado sobre cero, y en espera de, en horas de la tarde, de que se inicie una nevada. Están esperando una nevada en la Antártida. Vamos a ver qué es lo que esperan en La Quiaca y cómo está el día, Darío, allí en La Quiaca. Mira, acá te cuento, también tenemos nuestra estación meteorológica acá en la ciudad de La Quiaca. El servicio meteorológico tiene su base acá en la ciudad de La Quiaca, que nos provee siempre de los datos del tiempo. En estos días hemos tenido una temperatura de verdad muy alta para nosotros, 25, 26 grados, es una temperatura alta. Contarle a toda la República Argentina que tenemos una situación particular en la ciudad de La Quiaca y en toda la puna de Jujuy. La sequía está haciendo mella, la sequía este año se ha hecho presente, tenemos muy pocas lluvias, teniendo en cuenta de que es una región del país, una región de la provincia en la que los productores, los ganaderos, no son en abundancia, no tienen muchos animales, pero los animales que tienen los productores, la cosecha también que en este tiempo los productores pueden producir, tiene una disminución importante porque tenemos una sequía, no ha llovido mucho, precipitaciones de 0,1, 0,5 milímetros, no ayuda para que la producción en esta época del año pueda ser abundante como para que el productor en las zonas rurales pueda guardar para todo el año. Han muerto animales, se está perdiendo gran parte de la producción también en nuestra región. Temperaturas agradables, pero esto trae acompañado lo que te decía, lo que te comentaba a Adrián y a Miguel también del otro lado del país, en donde la sequía está haciendo mella. Temperaturas agradables para los turistas, pero los turistas están llegando y encuentran una ciudad de La Quiaca muy linda, muy bonita, con una temperatura alta, pero que esto trae acarreado también de que la sequía que tenemos en estos momentos en esta región no deja que la producción, no deja que los animales puedan alimentarse bien y puedan aguantar el resto del año, que también tenemos sin lluvia en esta región, Adrián. Ah, iba, esa es también las condiciones que están teniendo La Quiaca. Estaba pensando también en la base Esperanza. Ustedes saben que allí en Antártida, estimo que a partir de febrero, porque hay campañas antárticas de verano, comienza, le voy a preguntar si es así, si hay algún recambio de dotación y comienzan las transmisiones ya de la radio, ¿no?, de Radio Nacional Arcángel San Gabriel, allí en la Antártida. Es correcto, Adrián. Yo arribé con la mitad de mi dotación el 29 de diciembre. Tomamos la administración de la misma y en febrero, mediados de febrero, ya esperamos al resto de la dotación con las familias cuyas señoras que se van a desempeñar como auxiliares de base van a ser las operadoras de la radio LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel. Exactamente, y ahí funciona la escuela también, ¿no? Sí, funciona la escuela provincial número 38, dependiente de la provincia de Tierra del Fuego, que también viene, ya está a cargo el maestro. Estamos esperando a la esposa, que se va a desempeñar como directora de la misma. Es fantástico estar escuchándonos a los dos. Los voy a dejar porque ya tenemos el panorama nacional de noticias sobre la hora, sonado el top de la una aquí en la radio, pero quiero que se saluden entre ustedes desde La Quiaca hasta la Antártida para dar el cierre de esta comunicación, esperando que sea simplemente la primera, el primer eslabón de una gran cadena de integración de todo el país a través de la radio. Darío, te saludo de acá y te dejo para que los saludes también al Teniente Coronel, ahí a Miguel Vázquez en Antártida. Miguel, le mando un abrazo grande. Nosotros hemos tenido quiaqueños trabajando allá en la Antártida, en las diferentes bases. Le mando un abrazo grande desde acá de La Quiaca y a toda la gente, Adriana, Miguel, a todos que puedan visitar en algún momento la ciudad de La Quiaca, que puedan visitar la provincia de Jujuy. Un abrazo grande, la verdad que es un gusto. Uno se emociona cuando habla de su tierra y más cuando comparte esa partecita de la historia con todo el resto de la Argentina también. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad, por darnos esta oportunidad acá de Radio Nacional La Quiaca. Un abrazo grande para vos, Adrián, un abrazo grande para Miguel también, y hacer patria desde todos los puntos de la Argentina. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias. ¿Y qué dicen en la Antártida para cerrar? Bueno, Darío, te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los hermanos de La Quiaca. Espero en alguna oportunidad tener la posibilidad de conocer. Es una cuenta pendiente que tengo. Y bueno, como escribió en alguna oportunidad Séneca, nadie ama su patria porque ésta sea grande, sino porque es suya. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Y bueno, desde estas altas latitudes, mi cariño más entrañable para todos los argentinos. Qué emoción, la verdad, nos abrazamos, un abrazo radial desde La Quiaca hasta la Antártida, que pase por todo el país, y con esto cerramos esta primera hora de Domingo a la Carta. Gracias, Miguel, gracias, Darío, un fuerte abrazo.